が似合うかなフルに決めて一緒に食べよう One, two, three 夜空の流れ星願いを探すけど迷ってるうちにどこかへ消えてくのでもねやっと見つけたんだ本当の私が胸に数字風を落とすドリドリドリームパワードリドリパワー私たち奇跡の力ドリームパワードリドリパワー夢見た時から始まりの笑顔だって涙だって明日にデコレーションサンク君と二人進め新しい大好きを追いかけて I'm not afraid. vivir con mucho más valor. Día a día de pelear hasta ser el mejor. Síganme, la hora llegó. Yo soy el mejor. Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal. Pokémon, tengo que atraparlo. Somos tú y yo. Nuestro destino así es. Gran amigo es. En un mundo por salvar. Pokémon, tengo que atraparlo. Real. Nuestro valor vencerá. Te enseñaré y tú también. Pokémon, atrapalos ya. Atrapalos ya. Atrapalos ya. やまない雨なんてない涙ぎゅっとこらえて岸 追い払って吠えろラリメイのように理屈じゃない未来を今さこの手で切り開くんだ。ゲッタパンパンゲッタパンパンゲッタパンパンまだ見ぬ未来へ Oh yeah 立ち向かってよ Oh yeah 何度だってゲッタパンパンゲッタパンパンゲッタパンパン一人じゃないから Oh yeah 止まらないでよ Oh yeah 共に行こう輝く未来へ。嬉しいことも時に悔し涙もなんだって分け合える僕らならほら怖いものなんてもうないでしょう。進め進めビビってちゃ遅いからいつだって当たって砕けろのスタイルで飛び込め道は見えるやエンジン全開流行ることをオーバードライブ弱虫なんて全力スピード飛ばって見たことない未来を今さこの手で掴み取るんだ。ゲットバンバンゲットバンバンゲットバンバンまだ見ぬ未来へ Oh yeah 手を伸ばしてよ Oh yeah 何度だってゲットバンバンゲットバンバンゲットバンバン一人じゃないから Oh yeah 恐れないでよ Oh yeah どんな未来も超えてみせるから súper bajito, pero ya, ya agarraron el onda. La cosa es que tuve un problema con el micro, no sé si se acuerdan que ayer les comenté que Lola se había puesto la y por eso había entrado media hora tarde porque se quería actualizar la muñequita. Y entonces pues sí se actualizó toda la noche, toda la madrugada se la pasó actualizando. Terminó el día de hoy en la mañana, a las 7 de la mañana terminó de actualizarse. Y sorpresa, que ahorita que estoy checando, pues el micrófono normal que uso, pues no le gustó para utilizarlo. Entonces está de nena. Y pues bueno, ni modo, tenemos que sacar el micrófono. Pues ya estamos aquí. Gracias, Chifu, gracias, Inu. Chifu y Miyasha, que anda trabajando y ya la interrumpí. Pero bueno. Okay. Se escucha un poco bajito, pero bueno, nos escuchamos, que era lo importante por ahorita. Por ahora. El tema del día de hoy ya está en Facebook, ya algunos ya empezaron a comentar. El tema del día de hoy escogido por el grupo de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, es Pokémon. ¿Qué tanto has visto de este anime? ¿Cuántos de sus millones de videojuegos has podido jugar? Si lo odias, ¿por qué lo odias? ¿Qué es la cuestión que te hace odiarlo? ¿Cuál es la cuestión? ¿Odias a Pikachu? ¿Qué edad tenías la primera vez que viste el episodio, el primer episodio que hayas visto? No importa si fue el primero, no importa si fue el primer episodio de la serie o si fue el primer episodio de la segunda temporada, no importa. ¿Cuál es el primer episodio que viste y cuál, qué edad tenías cuando viste el primer episodio? Y además, la pregunta super mega importantísima. Charmander, Bulbasaur o Squirtle, Pikachu Roy, Charmander, Bulbasaur o Squirtle, ¿cuál? y bueno, vamos a mandar saludines, ya están aquí un chorro de personitas, y eso nos encanta. Saludines para Andrés y Caripaves, para Huetoque Oragiri, para Pudín, para Vladi, el empalado atrás, vestido de Transilvania, para Granjita Chan, para Milagros Napoli, para Francisco Aviles, para Amaya Midori, para Jonathan Torres, para Beto del Ángel, para José Tec, ya había dicho José Tec. Para Katia Silva, para Julio Mármol, para mi chifu que me anda escuchando, para Mogo Khan, para Fujikuro Montado Sexual. ¿Quién me falta? Para Violadito, Cagamucho, para Pudín, para Sakurita, para Lucy Nalgas Quemadas, y creo que son todos los de ahorita. Para los cosas de mi unidad del caos que andaban preocupados porque no me escuchaban. Yo también andaba preocupada. ¿Qué sabemos de Pokémon? Bueno, muchos ya sabemos que es Pokémon. Pero tal vez no sepan que las palabras Pokémon vienen de estas dos palabras japonesas, que una es Poketo y la otra es Monster, que sería así como Pocket Monsters, que serían monstruos de bolsillo. Y bueno, las abreviaturas de Poketo y de Monster es las que forman la palabra Pokémon. Así que es un monstruo de bolsillo. Así que bueno, en su mayoría vamos a poner música de Pokémon. Y bueno, la música, espero sus pedidos, porque no hemos hecho pedidos. Así que vamos a esperar pedidos. Pero si tienen pedidos de música de Pokémon, pues va a ser más alegre y más completo este programa. Bienvenido Uriel Yepes. Y bueno, para los que me quieran agregar aquí en Facebook, estoy como Umanexus, UMMA Nexus. Así me encuentran en Facebook, me dan solicitud de Nexus y yo con todo gusto los agrego y me empiezan a comentar, a decir sus pedidos y todo lo que deseen. Así como de este lado Julio Mármol ya nos comentó, que dice, yo he visto los animes desde Pokémon. Y hasta hoy en su serie X, Y y Z. Solo cambia su ropa y su gorra, por favor. Y creo que sus tenis, ¿no? Está padre. Bueno, mínimo el chicuelo es este. Es ¿cómo se dice? Está la moda, ¿no? Se cambia cada temporada. Dice Julio Manuel, yo tenía 10 años cuando vi Pokémon. El primer capítulo fue el de la primera serie de anime titulado Pokémon Yotelico. Oh, qué bonito. Beto quiero ir y dice, hola, buen día. Para pedir una de las canciones, la primera es I No Prison de con Goku Danshi, y el opening es el anime Prison School. La segunda es Inner Yuri Sumire Uesaka, el opening del anime Shimonekai. Ok, un ratito más las ponemos. ¿Cómo? Pero yo hubo una transmisión hoy por la mañana a las 4 horas de México. Pues no sé. Yo supongo que sí, se supone que hay un programa antes que yo, ¿no? Bueno, no antes que yo, sino como unas 2 o 3 horas antes. No sé, ahorita reviso, Katia, no te preocupes. Por acá. No, ok. Esto ya lo hemos puesto. Chan. Sí. okay. Un chico decía que era martes. Pues no sé. Katia toda preocupada por. Pues no, se supone que el día de hoy soy la primera que entra aquí en la Nexus. No sé, a menos de que, no sé. Vamos a ver. Dice Pudín, hola, yo ya casi voy al día con el anime, he jugado Pokémon Esmeralda y Rojo Fuego en el emulador del celular, pero ya no he jugado desde hace mucho tiempo. El primer capítulo de Pokémon lo vi cuando era niño, como de 6. ¿Quién odia Pokémon? Es Pokémon, atrápalos ya. Hay gente que odia Pokémon. No sé por qué. Es más, aquí ya, así como dice Julio Mármol, ha visto todas las películas de anime de Pokémon y sus ovas. ¿Qué películas han visto? Porque además Pokémon es una franquicia realmente enorme. Ha abarcado no solamente el anime, las películas, ovas, videojuegos, no solamente en videojuegos donde los Pokémon son protagonistas, sino obviamente el paralelo de la serie siendo tú el protagonista. ¿Qué más? Peluches, ropa, bueno, de todo, pijamas. No, o sea, Pokémon ha sido bastante, bastante intenso. Milagros Napoli dice, hola, Uma-chan, al fin de nuevo sintonizarte, Pokémon. ¿Qué puedo decir de Pokémon, además de que tenemos la misma edad? Y lo más claro, a todo color que recuerdo sobre haber visto este anime fue que a los 6 años o más o menos. Más o menos 7, seguro antes. ¡Qué buenos tiempos! Sí, qué buenos tiempos eran Pokémon, Dios mío. ¡Qué delicioso Pokémon! Sí. Bueno, bienvenido, Brian Porrayo. Así que, bueno, vámonos con un poquito más de música, en el que a ver si logro hacer que suene un poquito más fuerte este micro. Y yo regreso, no se vayan. Esto es anime, estamos con el tema de Pokémon. Bueno, no se vayan, yo regreso. Debo ser el mejor, solo el mejor, ganar nada más, esa es mi idea. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey.

atraparlo ya, para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto, Pokémon Yoto, Pokémon Yoto, Pokémon Yoto. Show. からの解放を目指し、下ネタに市民権を与えるべく、公序良俗の破壊を目的とする下ネタテロ組織のことである。 SOS SOS 今こそ聖戦の時、 SOS SOS 心のラストテロリスト、愛のある善意なら誰にも止められないさ、引き向け君のセンスカリバー。毎晩こき使えばいいんじゃない、牧場の牛のように本気でしこり出して、上も下もだらしないよね、頭の中じゃ君は開発不さ、ごちそうさまで。 変態を作り出しはしない、変態の想像力をかきたてるだけだ。さあ腰を振れ、本能の赴くままに。 SOS SOS 戦士を恐れないで、 SOS SOS 刀閉じに攻めてよ、陰謀も偽善者も全て散らかせばいいさ、死はまで sin dudar hasta ser el mejor, mi equipo es el mejor en cualquier lugar, la victoria llegará porque vivimos en un mundo Pokémon. Pokémon, yo quiero ser un gran maestro Pokémon, un gran maestro, vivimos en un mundo Pokémon. Pokémon, me esforzaré sin titubear, la victoria es de alcanzar. Así que un maestro quiere ser Pokémon. Quieres convertirte en el mejor. Vivimos en un mundo Pokémon. Pokémon, yo quiero ser un gran maestro Pokémon. Pokémon,

ser. Los dos siempre unidos podremos seguir y nada nos separará. Yo te aseguro y quiero insistir que por una eternidad, esa es la verdad, unidos estaremos. Los dos siempre unidos podremos seguir y nada nos separará por toda una eternidad. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Ay, ay, ay, ay, haciéndome bolas. Hay mensajes que no me llegan. Hay mensajes que no me llegan. Vete del ángel, dame chance. Ya, ok. Dice Beto del Ángel, hola, ¿qué tal? ¿Me podrías poner una canción? La de Blue de Yoko Kano del anime Cowboy Bebop. No es opening ni ending, más bien es el del sombra. Ok, ahorita lo buscamos. Ok, entonces en un ratito más lo ponemos. ¿Brian? Ok, en un ratito más lo ponemos. Vámonos de este lado con los comentarios. Con los comentarios. Sí, Beto de Ángel dice, hola, pues yo el anime lo dejé de ver a partir de la cuarta generación de los videojuegos que he jugado, desde Game Boy Advance hasta los juegos de Nintendo 3DS. Realmente los juegos me gustan mucho, pero el anime no es de mi agrado. Lo vi por primera vez como a los 6 o 7 años. Bueno, yo te he dicho que en gustos se rompen géneros y esta no es la excepción. Hay personas que de plano el anime no. O al revés, el anime sí, los videojuegos no. Ni modo. Por acá Jicarita dice, hola Umachan, Pokémon, ¿has visto? He visto varias temporadas, pero lo que más me gusta son las películas. Sobre los juegos que he jugado, bueno, casi la mayoría, excepto los de Nintendo 3DS. Y sobre odiarlo, no lo odio, pero sí he perdido un poco el interés en el anime. Y cuando lo vi por primera vez tenía como 10 años. Por acá. Le damos. Dice. Damos la bienvenida a Andy Stakui. Okay. Bienvenido Andy Stakui. Wetoke Oregiri, fail, no me agrada Pokémon. Hoy aprenderé con este programa. No te preocupes, Wetoke, no te preocupes. Pudding Miss, es cierto, las películas me he visto casi todas y me gustan, pero ninguna supera la primera imagen del relleno. Because los rellenos. Aquí la pesadilla de los novatos, dice Vladi Milton. Ay, Dios. Por acá nos dicen que había un gato que hablaba. Sí, claro. Miau. Ay, a ver si ahorita pongo la de. ¿Cómo se llama? La del equipo Rocket. Esa está padre. Con todo y su lema. Ay, estaban bien chiflados esos tipos. De Pokémon saqué mi nick de Pucas gracias a Pikachu de color ojos. ¿Cómo? Mi nick de Pucas gracias al Pikachu de ojos de color azul. ¿Qué onda, Ninetales? Sí, yo imaginé que tu aquí en Facebook tu nombre, Ninetales, será por Pokémon, así que Francisco Viles dice, tenía como 12 años, ya no lo recuerdo. Aquí ya Pudin me contestó, Bulbasaur, Squirtle o Charmander, y él dice que él se queda con Bulbasaur. Y hasta la de Vladdy se queda con Squirtle. A la mano. Beto del Ángel dice, respondiendo a la última pregunta, yo escogería Charmander. Beto del Ángel es de los míos. Jesús Echeja dice, yo no me leí todos los mangas de Pokémon, hasta tengo sus figuras. Oh, wow, él lo leyó todo. A ver, Escobar, yo he jugado todos los de la primera generación. Wow, me falta el amarillo y el verde. Oh, Dios. Es como bastante intenso. Dice José Tech, pues solamente he visto el anime, no me acuerdo, me acuerdo que tenía como 10 u 11 años. Y no he jugado alguno de los juegos. Llegué a ver algunas de las películas y ahora si me preguntas cuáles películas vi, porque no me acuerdo cuáles. Pero fui un poco grosero, me disculpo, no te preocupes. Eso no queda, es muy grosero. Me toca reír y recuerdo que había un perdedor con las mujeres, creo que se llamaba Brooke. Brooke, así es, Brooke. Pues es que es que a todas las chicas les tiraba el calzón y pues ya como que todo el mundo lo notaba y ya. Y como dice al principio del rap eran 150. Y solo eso pasó en el... Bueno, en la primera temporada. En la primera temporada de Pokémon sí, sí eran 150. Es que conforme se fueron extendiendo las temporadas, empezaron a ser obviamente más, porque conforme iba avanzando las regiones, pues obviamente tenía muchísimas más Pokémon. Si no, imagínate en todos los lados encontrarte los mismos, pues ni aquí en nuestro pequeño mundo. O sea, vas a, no sé, a África y te encuentras animales que normalmente no están aquí, así que... Pues era más divertido, no sé. No sé ustedes, a mí me encantaba ver los distintos Pokémon. Además, una de las cosas que es muy ciertas en el mundo Pokémon es que los Pokémon son animales que realmente existen e incluso plantas, no solamente animales, también hay plantas. Entonces, animales que se están extinguiendo, que están en peligro de extinción, los encontramos hechos Pokémon. Eso es muy interesante. Estela de Cristian, Ricardo Cristian nos dice, a ver, respondiendo al orden, la serie que me quedé hasta Battle Frontier, la tercera generación, de sus millones de juegos he jugado la mayoría, solo que hasta la fecha he podido terminarlos. No lo odio porque me gusta. Creo que el primer episodio que vi fue el tercero de la temporada en el 99 y tenía 13 años. ¿Quién no lloró cuando casi dejan a Pikachu? Eso fue fatálico. Ok. Ok, y Beto del Ángel dice la de mí. Ok, no tengo que ir a la vida. Ok, esto como que medio le entendí. Aileen Cruz me dice, Manzanita dice, la canción Don't Say You Love Me de M2M. Ok, ahorita la pongo. Julio Mármol de este lado me dice, Pokémon preferido es Charizard, el Pokémon más badass de todos. Creo que es... a ver... Sí, por ahorita sí. Ok, es todos los comentarios que me han hecho vía inbox. Ok, de este lado... Ah, cómo molesta este tipo. Y conste que no es ninguno de ustedes, es un tipo que además hace poco me dijo que era de otro país, muy lejano, y ni siquiera sabe lo que hacemos este, ni siquiera sabe qué es la radio Anime Nexus. Me acosa un fulano. Antón Ledesma dice: el anime que yo veo desde que tenía 3 o 4 años y lo dejé cuando Ash rejuveneció. Vi todas las películas y he jugado todos los juegos desde Blue All Horas, incluyendo los mini como Pinball, etc. Esa franquicia me ha quitado más dinero que el costo de mi carro. A mí me gusta la película de Mewtwo vs. Mew, dice Andrés Escobar. Ah, sí, no se olviden de decirme cuál escogen. Charmander, Squirtle o Bulbasaur. Charmander, no, ok. Joel Núñez, buenos días, Uma. Yo sigo viendo el anime y he jugado desde la edición Diamante y estoy esperando el nuevo juego. No. Aquí me ponen imágenes donde seguramente sí Pikachu se suicidarían. Cosplay. He visto cosplays muy buenos de Pikachu, sobre todo de las chicas. Pues obviamente son cosplays sexys, así que... Pero será interesante. Será interesante que alguien hiciera buen cosplay. Por ahí vaga en las redes del inframundo de internet un Pikachu gordito. Está bastante cute. Raro, pero cute. Mari Kyuchi dice: hola, buenos días, Uma. Pues yo solo vi la primera temporada de la... muy buena y no he jugado videojuegos, pero todavía conservo a los tazos que salían en los chetos o algo así. ¿Creerás que no me acuerdo? Sí, seguramente sí salí en el Pokémon, pero no recuerdo haberlas juntado. ¡Caramba! Charizard es feo. Pues no sé, me gusta Charizard. Pero no sé. ¡Ay! Los tazos Pokémon, ya dijeron que sí, que todavía conservan sus tazos Pokémon. Con tazos me deprimí, porque resulta ser que hubo un momento en donde mi madre me tiró mis tazos de los Looney Tunes. Tenía un chorro de tazos de los Looney Tunes, porque además duraron años esos. Y sí, se fueron al club, no sé, mi madre los tiró. Bueno, su excusa fue que ya estaba muy grande y que carajos iba a ser yo con niños. Y yo dije, no, ¿por qué? Pero bueno. Bueno, en lo que me siguen comentando, ¿qué películas han visto de Pokémon? Ay, también hay varias de Pokémon. Hay muchísimas de Pokémon. ¿Tienen peluches? ¿Qué peluches de Pokémon tienen? ¿Qué cosas tienen? Así que bueno, en lo que todo eso me llega la información, vámonos con más música. Yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate. Yo regreso. Let's go, let's go, on the dance floor, say, "Kawaii, kuku, kuku, da da, bonda, no, Yeah. Y bueno, ya regresé. Ay, el día de hoy es cumpleaños de Eiser Montes. Así que Eiser Montes le vamos a desear un muy muy muy feliz cumpleaños, al estilo, bueno, como aquí ya tenemos acostumbrados. Feliz cumpleaños. Ah, ya no sé escribir cumpleaños. Ok. Para el sermón. ¿Qué esperamos, por cierto, que su cumpleaños? Bueno, que abarque desde hoy, que es miércoles, ombligo de semana, hasta el fin de semana. Y bueno, pues feliz cumpleaños, yo regreso. Bueno, pues así esperamos que el Ser Montes tenga un muy, muy buen feliz cumpleaños. Desde el estegado. ¿Qué me dice? ¿Qué? Ya. Que sí, que hubo un episodio de Pokémon en el que causó problemas. Sí, eso se dice. Se supone, es como una leyendita más que gira alrededor de Pokémon. Se supone que fue en el episodio donde, bueno, sale este personaje Poliwhirl, que es como un personaje de parece de origami, rojo con azul y le brillan los ojos, y pues se supone que causó convulsiones, que además no sé, se dice que causó convulsiones cuando lo pasaron en televisión, y luego cuando en las noticias lo pasaron así, va a decir, este fue el episodio otra vez causó convulsiones, se supone. Pero sí, se supone que sí. Y de hecho eliminaron ese capítulo de todo ese mundo Pokémon. José Tech dice, yo a mi edad aún conservo mis peluches de Pikachu, un pequeñito y uno grande. Me acuerdo que tenía muchos tazos, pero mi horrenda Onda Chan me los tiró. ¡Guau! Sí, es horrendo que te los tiren. Hikarita dice, yo escogería un Charmander ya que me gustan los tipo fuego. Andrés es compañero otra vez con Charmander. Charmander es feo porque no les gusta Charmander. Saluditos a Nunuk, que nos anda escuchando desde su trabajo. Dice Nunuk, a mí me gusta Charmander, jaja, tengo un peluche de él. Es que es hermoso, cuando está pequeñito es hermoso. Y además conforme va creciendo también está bonito. Andrés Escobar dice, respeto tus gustos, ok. Aquí Jesús Uchiha ya nos la puso más complicada, porque, bueno, en 1996 estaba... ¡Ay, esta está buena! A ver, en 1996 era Charmander, Squirtle y Charmander, Squirtle y Bulbasaur. En el 99 era Chikorita, era Cyndaquil y Crocodile. No es Crocodile. No me acuerdo cómo se llama. El del 2002 era Torchic. Santo Dios, no, pues no. Luego está No, pues no, los del 2006 nada más me sé ¿qué es? Ay, se me fue el nombre del que parece pingüinito. No. A ver, aviéntense los nombres de esta imagen que nos puso aquí Jesús Uchiha. Del 2010 es ay, Dios. No, pues no. Lo peor del caso es que sé que sí me lo sé, pero ahorita no, como que no. Como que no me entran en la cabeza. Ay, Dios. Así, Nacuel, Chikorita y Totodile, ya ves. Aquí Manzanita, saca. Sí, Manzanita. No, que es aquí locutora de Radio Nemenexus y la escuchan los días martes. Martes de 3 a 5. Martes de 3 a 5. Aquí dice Treco, Mukip y Torchip del 2002. Ok, vamos bien. Julio Barbol de este lado. ¡Ay! ¿Cuál es el que más me gusta de los Pokémon? Me puso una serie de Pokémon Kawaii. Y tengo un problema con los Eevees. O sea, mi Pokémon favorito es Charmander, pero sí, mi Pokémon favorito... no. Sí, va, ¿no? Que es martes de 3 a 5. ¡Corrígeme, Nenok! Andy Estacoy dice, hola, muchas gracias por aceptarme y mandar saludos porque quería pedirte el opening de Another. Es la primera vez que te escucho y me gustó mucho tu programa. Gracias. Esperamos tenerte más seguido aquí. Y dice, yo elegiría a Charmander, es súper tierno. Lo único que tengo es un peluche de Pikachu, pero lo más tierno que hay. Sí. Ok, ya se escucha mejor, eso es bueno saberlo. Ok, ahorita te pongo esa canción, no te preocupes. 2010, ¿cuáles son las del 2010? Ay, Dios. Ay. No. Ay, bueno, mientras, en lo que me acuerdo les digo, yo peluches tengo, peluches de Pikachu, tengo un Charmander chiquito, tengo a Vaporeon, tengo, creo que es un Flareon, un Umbreon, no es cierto, tengo un Umbreon y un Vaporeon, tengo un Bulbasaur, un Squirtle, ¿qué más? Creo que esos son. ¡Ah, Snivy! Ya, aquí me dijeron. Es del 2010, es Snivy, Tepig y Oshawott. Sí, así, Oshawott. A ver, ya, ¿quién sabe los del 2016, 2015, ¿no? 2014, 2003, 2013. Ay, la vejez. La vejez 2003 y es Chespin, Finnick y Froakie. Esos son todos. No, pues bueno, de este lado les cuento que a la fecha, bueno, cumpliendo la sexta generación. La sexta generación de cosas de Pokémon. Bueno, van 721 Pokémon. Cubriendo voladores, dragones, hadas, siniestros, tierras, rocas, hadas, psíquicos, fantasmas, fuego, planta, de hielo, acero, eléctrico, de lucha, los normales, los tipo agua, los venenosos, los psíquicos, los tipo bichos, los ¿cuál me falta? Creo que ya son todos, ¿no? Bueno, cubriendo todos esos tipos, todos esos bueno, ya no van a sacar más, según yo entiendo que ya se acabó esta situación. Pokémon es que son 720 Pokémon. De las ya cumpliendo hasta la sexta generación. Y pues bueno, según se dice, este año ya se acaba, ¿no? Este año se termina esta situación pokémonesca. En cuanto al anime, en cuanto a los videojuegos, pues no sabemos porque han dejado bastantes cosas. Y además, según yo, ahí viene Money Sun, que son los nuevos videojuegos. Yo todavía no acabo el anterior. De este lado, Kuramasen dice, a mí me gusta Caterpie, yo escogería Squirtle, dice Juan Núñez, me gustan mucho los tipos agua. Y Chi-chan dice, yo me acuerdo de cuántos años tenía cuando vi la primera vez Pokémon, creo que estaba en el kinder, pero con ese tiempo me gustaba Mitzi y me la dejé de ver cuando le cambiaron la voz a Ash, aunque me veía capítulos salteados, y fue cuando la ponían en Cartoon Network. Lo que me he jugado son el cristal, el hoja verde, la esmeralda, el corazón de oro, el white y ya. Pero con la primera de alto mando yo siempre escojo el tipo agua porque se me hacen muy lindos. Aunque en hoja verde escogí a Bulbasaur. Koroma-san de este lado dice, yo pedí la cuenta de cuántos eran. ¡Ay! Ya se me fue la canción. A ver. ¡Ay! Ok, de este lado, Kuramasen dice, yo perdí la cuenta de cuántos eran 150, hasta el momento son 721. Así es. Y si he jugado Pokémon, muchos tipos de Pokémon. Jugué muchos en la computadora. Y ahora con el 3DS, bueno, me he aventado varios juegos. También con el 10 jugué bastante, así que sí, soy... Tengo problemas, Pokémon. Bueno, vámonos con música. Yo regreso. No se vayan. Esto es Anime Nebte. El tema de hoy, Pokémon. Yo regreso. Got introduced to you by a friend. You were cute and all that. Baby, you set the trend. Yes, you did. The next thing I know, we're down at the cinema. We're sitting there. You start kissing me. What's that about? Pushing me.

soul for. You know the funny thing about it, I couldn't answer. No, I couldn't answer. Things are turning deeper shade of blue. Images that might be real, maybe illusion. Keep flashing off and on. Just a dream, you know, that's never ending. I'm ascending. Prepárense para los problemas. Más vale que teman. Es el equipo Rocket para proteger al mundo de la devastación y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro reino hasta las estrellas. ¡Jesse! ¡Jamie Memes! El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Bríndanse ahora o prepárense a luchar. ¡Aún así! Cosa. Let's go.

明るい子がいいななんて言ったら、 いっぱいの笑顔で、あら眩しいかもしれない。 目を閉じるたび君が浮かんで、胸の奥で何かもっと騒ぎ出した。 Estoy aquí de regreso. Ay, ay, ay, ay. Ah. A ver, aquí Jesús Uchiha me pregunta algo y yo haciendo aquí memoria no la recuerdo. Pero él pregunta si alguien recuerda el nombre, o si alguien sabe cómo se llama la canción de la película de Pokémon, de la primera película de Pokémon, que fue Pokémon 2000. Cuando los Pokémon originales pelean contra los Pokémon copias. ¿Alguien recuerda el nombre de esta canción? Y porque mi memoria me falla y no me acuerdo. De este lado Héctor Abraham dice, ¿me puedes agregar al grupo de WhatsApp? Sí, claro, dame un momentito. Espérame tantito porque ahorita como ando poniendo música y como ando revisando unas cositas por acá, sí, pero dame chancecito. Brian dice el opening de Lovely Complex, no me acuerdo si ya pasó. Otra cosa que me extraña de Pokémon, dice Julio Mármol, es que Ash nunca se ve el padre. Se dice que su padre está de viaje a Pokémon, pero ni siquiera se lo ve en fotos. Pues ahí sí, quién sabe. Facu Julián dice, saludos desde Argentina, Buenos Aires, y por el tema del primer capítulo a los 6 años y lo miré hasta en blanco y en negro. Órale. Joel Tech dice, ¿me puedes poner la canción? Se llama Spirit Night Love Song, la canta Sakura Tenji de la película Sakura Card Captor y Pikachu. Ok, ahorita vemos si me caben, porque sí, yo creo que sí, ahorita checamos. Hola, les comento que yo he jugado la versión pirata de Pokémon, dice Imperial Mask. Es un cassette donde venían más de 20 juegos y también Pokémon. Quienes lo jugaron sabrán lo triste que es. No, pues ni idea. Jesús Uchiha dice, alguien... De este lado Julio Mármol dice, Julio Mármol dice, de las canciones principales de la película en inglés son The Power of One de Donna Summer y The Extra Mile de Laura Pausini, así que ahí si quieres. La canción de Mew vs. Mewtwo es de Brother of My Brother. Ah, ahí está, Brother of My Brother. Okay. Santos Gámez dice, mi abuela a lo mejor soy tan viejo que compré la película por Pokémon VHS y aún conservo el cassette de ese amarillo. ¡Wow! Actor Abraham dice, yo he visto Pokémon desde 1997 y yo en el 2016 creo que solo lo más interesante son los juegos y desde los nuevos hasta los más viejos porque el anime ya está muy enfadoso porque Ash es inmortal, han pasado 20 años y sigue teniendo 10 años. Qué loco, por eso digo que es que lo bueno de Pokémon son los videojuegos y su manga. Orasan dice, hola a todos, llegué, yo no vi Pokémon y jugué ningún juego, yo era del Digimundo. Él era del Digimundo, ok. Por acá. No es nuevo, es Abraham. luego los del caos, es un nuevo, Abraham, ahorita lo metemos, qué calma. Me gustaban las cartas, dice Chiviringo. Sí, las cartas se llamaban, nunca las conté, pero sí eran como que no. Ay, Dios. A ver. Por acá, creo que sí me dejas cargarla. Sí, me dejas cargarla. Ok, en un ratito ponemos aquí esta también. Tengo una prima y una tía que están viendo Pokémon con sus hijos de 3 y 4 años, dice Sara Elric. Es muy divertido ver Pokémon. Yo he visto que empezar a ver Pokémon es bastante, bastante entretenido. Es buen anime, son buenos animes, dejan buenas cosas, aunque no parezca, dejan buenas cosas. Además, por ejemplo, ¿quién no lloró cuando van a intentar dejar a Pikachu? Cuando Ash deja a Butterfly, cuando se acuerda de que abandonó a Butterfly. Sí, hay como etapas donde... Cuando se despide de ¿qué es? Charizard. Ay, aquí ya me regañaron. La película que dices es la segunda de Pokémon 2000. La primera es Mew vs. Mewtwo. Y para mí son las mejores películas. El regreso de Mewtwo. Sí me gustó la del regreso de Mewtwo, pero como que le pusieron una voz así medio muy extraña, medio rara, no sé, y entonces sí fue como que no, como que estábamos acostumbrados a esa voz rara que tenía ya, pero sí se la cambiaron mucho y sí fue así como que oh no. Y Daniel Yumi dice, buenos días, buenas tardes, saluditos, reportándome desde Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires, ahí sí hay varios chicuelos que nos escuchan hasta Buenos Aires. Es bueno saber que nos escuchan hasta allá. Falta sangre, no es nuevo, es el mismo. Ahorita les digo quién es, espérense. Y bueno, el día de ayer les quedé de ver una canción que me pidieron de ¿Qué? Una canción que les quisiera dedicar. Bueno, a ver si me alcanza el tiempo y la pongo, si no, pues ya mañana tendrá que ser. Ya la tengo, ya sé cuál es. Pero pues primero sus pedidos y luego ya hacemos mis relajos. Así que, vámonos con música, a ver si me alcanza el tiempo para poner todos sus pedidos. Yo regreso nada más para despedirme, así que vámonos rapidísimo con música y no me tardo. Yo regreso. Don't 心に覗き穴がついてたらどんなにいいだろう。誰かに取られる夢なんて見ちゃう。ほどくわにもなるけど熱で上げてきたあなたへの想い、海に起こしてもまた見つけ出せるって言えるから。So fine. 本来好みじゃないの彼の笑顔もな少年。愛されるより愛したい大人ぶったセリフ未使用のまんま。あなたの好きなものは全部リサーチ済みのはずでも呆れ屋だらけ。この心が欲しがるのは一つだけ。追いかけてきたあなたへの想い、真空パックに詰めて届けたいけどいつ開いてるのかな。 regresé. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Y les agradezco mucho haber compartido conmigo, pues, estos momentos tan especiales que fueron parte de nuestra infancia, parte de nuestra vida, y que aún siguen siendo parte de nosotros. Haber recordado y saber qué tipo de Pokémon, y de qué clase eres tú, Pokémon, dime que eres tú. Así. Y saber, que, pues, saber todo lo que piensan sobre Pokémon, si les gustó, si no les gustó, si el Pokémon que les gustaba, las películas, los sentimientos, todo eso que involucró Pokémon. Me encantó haber compartido con ustedes todo esto. Y bueno, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos de nuevo el día de mañana jueves de terror. ¿Qué tema les dediqué? No les puedo poner el tema que les quiero dedicar, porque queda una canción pendiente, que es la canción de Sakura Card Captor de la película. Y bueno, el día de mañana ya en la tarde, ya, antes de que vaya esta semana, se las pongo, lo prometo. Así que bueno, por favor no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y sin más por el momento, pues, nos escuchamos hasta el día de mañana. Los quiero, cuídense mucho y feliz miércoles, ombligo de semana. ¡Chai! Thank you. quise.